Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de miércoles 5 de abril. Ubrique se prepara para tres jornadas consecutivas con salidas procesionales dentro del grueso de la programación de la Semana Santa. Esta noche, a partir de las 10, tiene lugar la salida procesional de nuestro Padre Jesús cautivo y rescatado. El lugar de inicio final será la parroquia Nuestra Señora de la O, siguiendo el siguiente recorrido: Plaza del Ayuntamiento, Calle Botica, Plaza de la Santísima Trinidad, Calle Nevada, Calle Torre, Plaza de San Juan, Calle Real, Plaza del Ayuntamiento y entrada de nuevo en la parroquia. El cortejo irá acompañado por la agrupación musical ubriqueña. Esperando que pasen las horas que quedan para la salida de esta noche, ya con todo prácticamente preparado para hacer lo que es la estación de penitencia, y ya ahora durante de las 9 de esta mañana hasta poco antes de que empiece la misa, luego a las 8 de la tarde, pues ya está el templo abierto para que todos los fieles y devotos de la imagen pues puedan pasar ante las plantas del Señor para visitarlo y para terminar pues de allí de recoger la documentación necesaria, las últimas consultas a los penitentes, etcétera, etcétera. Lo que es toda la vorágine típica de las horas previas a lo que es la propia estación de penitencia en sí. Bueno, pues finalmente se celebró el cabildo de salida. Durante los días posteriores se estuvieron emitiendo lo que son las papeletas de sitio en la casa de hermandad, y anoche estuvieron lo que son los fiscales de tramo, lo que es el diputado mayor de gobierno, etcétera, estuvieron dando lo que son los últimos repasos, las últimas consignas, y más o menos pues ha quedado una gran cantidad de solicitudes de papeletas de sitio. Lo que son costaleros son 40 y tantos, en penitentes de vela superan los 150, lo que son niños, tramos de niños en torno a 40, 40 y tanto, luego los enseres, vamos, unos 200 y pico penitentes por un lado, más los costaleros, más música, pues superamos los 260, 200, si metemos los músicos todos, cerca de 300 personas van a participar lo que es de este cortejo de la noche del miércoles santo. Sí, de verdad que sí, tiene un cortejo bastante considerable. También siempre la anécdota o la curiosidad de que es un cortejo formado por penitentes muy jóvenes, bastante jóvenes, pero un cortejo bastante considerable. Y aún así, en este año pensábamos que podía ser igual o menor que en años anteriores, puesto que hay personas que, por motivos de salud, otras por otro motivo, personas que sabemos que habitualmente participan de esta salida, que este año no van a poder hacerlo, si lo volverán a hacer el año que viene, porque siempre hay personas que por algunos motivos familiares, porque se no pueden, pero también hay mucha gente que se estrena esta noche, gente que son nuevos, que van a salir también por primera vez con el cautivo, y digamos que los que por un lado este año no han podido hacer estación de penitencia, no lo van a salir, compensado por todas aquellas personas que por primera vez esta noche van a hacer estación de penitencia. Exactamente, el año pasado por el tema COVID, por el tema de que también el tema de los cargadores en nuestro caso, se quería también mantener un protocolo, digamos, de prevención, pues optó por salir en el paso multiuso que nos cedió gentilmente la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, este mismo paso que utilizamos estas semanas atrás en Cuaresma para lo que fue el Vía Matriz, y volvemos ya pues al paso habitual de nuestro Padre Jesús cautivo, el paso ya más grande, el paso donde cargan 24 cargadores por fuera y 24, pueden cargar 24 por fuera y 24 por dentro, ya no necesitamos de las distancias ni de los protocolos de seguridad, y como bien antes te comentaba, pues sí podemos decir que esta es la estación de penitencia donde volvemos a la normalidad al 100%, ya con nuestro paso habitual, con nuestro recorrido habitual, y una estación de penitencia pues tal y como desde 2005 pues ha venido haciendo la hermandad. Pues mira, el exorno floral de este año, la Junta de Gobierno hace meses, cuando tuvo la reunión para decidirlo, y tras consultar lo que son las empresas dedicadas a la flor cortada en Chipiona, porque las flores se traen para la estación de penitencia de Chipiona, que es donde se surten o se suministran casi todas las flores en la Semana Santa andaluza, se optó por lo que es el clavel rojo pasión, es un clavel rojo sangre, y se ha salpicado con algunos iris o lirios morados por el friso. Entonces vamos a tener un monte uniforme de clavel rojo pasión, y luego lleva un pequeño friso, lo que es alrededor del paso, de iris o lirium morado, y adelante, lo que es a los pies del cautivo, lleva un pequeño centro de iris o lirio morado. Eso en cuanto al exorno floral. Y sí, aprovechando el tema del exorno floral, sí hay gente de la, lo que es toda la, la calle Real, que se han traído lo que son pétalos, distintos pétalos de flor cortada, etcétera, que de los distintos balcones de la calle Real, pues cuando pasa el cautivo hay gente que ha querido tirar pétalos, van a hacer una petalada en distintos puntos de calle Real, no, perdón, calle Botica, en distintos puntos de calle Botica. Mañana jueves será el turno para la Hermandad del Nazareno y para sus titulares, nuestro Padre Jesús Nazareno y Santísima Virgen de la Estrella. Su salida procesional vuelve a su recorrido tradicional después del cambio del pasado año. Las imágenes, junto a todo el cortejo, saldrán de la Iglesia del Jesús y recorrerán las calles Jesús Nazareno, Jesús, Toledo, Plaza de la Santísima Trinidad, Botica, Plaza del Ayuntamiento, Calle Agua, Plaza de Colón, Calle San Sebastián, Ingeniero Juan Romero Carrasco, Plaza del Jardín y de nuevo vuelta a su templo. El acompañamiento musical correrá a cargo de la banda de cornetas y tambores Santa Cruz de Almería tras el Señor y la banda municipal de música de Ubrique tras el paso de palio. La novedad la encontramos en esta ocasión en la hora de salida, ya que la hermandad ha preferido adelantarla media hora con respecto a su horario tradicional. De esta forma pretenden que en el tramo final de su estación de penitencia haya una mayor cantidad de gente, por lo tanto la salida se prevé para las 8 de la tarde. Además, de esta manera disponen de media hora más para los preparativos de cara al Viernes Santo. Tanto la imagen del Nazareno como de la Virgen de la Estrella de día también luce muy, muy bien y bueno, yo creo que se va a ver, va a haber estampas porque bueno, cuando va cayendo el sol y va oscureciendo va a haber estampas muy, muy bonitas, los contrastes con el cielo, que según dice la previsión va a ser del Nazareno aproximadamente, en principio tendremos unos 115 personas. La Virgen de la Estrella, unos 50. De mantilla, unas 25 el jueves. Y canastos son, yo creo que son, si mal no recuerdo, son 20 niños de canastos que irán repartidos entre tanto el Nazareno como la Virgen de la Estrella. Los canastos, de, le damos canastos de caramelo y de estampita y van ellos muy, muy contentos repartiendo sus estampas. Y ahí es la única manera de hacer cantera, de que ellos se sientan cómodos, vayan a gusto y ya está, y no hay ningún problema. La mantilla, que bueno, va en aumento, va cada año viene chicas nuevas que quieren salir de mantilla. La verdad que bueno, nosotros encantados de la vida que siempre haya gente que quiera seguir saliendo. Los costaleros ahora mismo es algo que tenemos muy cotizado, que tenemos que darle una vuelta de tuerca para intentar que el cargar al Señor o a la Virgen es una cosa muy bonita. Y que bueno, que yo se lo digo a todo el mundo, que el que quiera que venga, que dé una pequeña chicotada, que pruebe en un ensayo, y la verdad es que cuando sale, porque el ensayo es un poco más aunque se tiene toda la seriedad posible, pero es un poco más dicharachero todo. Pero cuando el Jueves Santo se meten ellos debajo del paso, allí no habla nadie, allí todo el mundo se comporta como tiene que comportarse, y la verdad es que hay momentos que te pone los vellos de punta ver la seriedad con la que actúa debajo del paso y a los mandos de los capataces. Sí, los pasos requieren por cada uno, creo que son 28, tanto desde el del Nazareno y la Virgen de la Estrella, son 28, son 7 trabajaderas por 4 personas, y el de la Virgen de los Dolores, pues son 4 por 3, 224 en los palos, y debajo también llevaba más, no sé exactamente cuánto, y el Santo Entierro, pues 3-4 lo mismo, es decir, de papeleta de sitio tengo más o menos 35 de Nazareno, 35 de la Virgen, 32 de la Virgen de los Dolores, y 27, 28 del Santo Entierro. La zona del Cruz de Guía, después salen todos los penitentes del Nazareno, con todas las insignias que tenemos, la presidencia con los ciriales, delante del paso, y después ya pues la imagen del Nazareno, justo detrás la banda de música, que en este caso la acompaña Nazareno, la banda de cornetas y tambores de Santa Cruz de Almería. Acto seguido el sin pecado de la Virgen que acompaña a la Virgen de la Estrella, la mantilla, los penitentes de la Virgen y ya la presidencia y los ciriales que acompañan a la Virgen de la Estrella, y después la banda municipal de Ubrique. La salida procesional del Viernes Santo también vuelve a su formato tradicional. En torno a las 7:30 de la tarde, el Santísimo Cristo Yacente saldrá desde la ermita de San Antonio y recorrerá las calles Torre, Plaza de San Juan, Real, Plaza del Ayuntamiento, Agua, Plaza de Colón y San Sebastián. Ahí se encontrará con la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, que previamente habrá realizado su salida desde la Iglesia del Jesús. Ambas completarán las calles Magdalena, Toledo, Plaza de la Santísima Trinidad, Nevada, Torre y a la llegada a la ermita de San Antonio se recogerá el Cristo Yacente, mientras que Nuestra Señora de los Dolores continuará hasta la parroquia Nuestra Señora de la O, atravesando la Plaza de San Juan y la calle Real. La capilla musical Vía Sacra acompañará al Cristo Yacente y la agrupación musical ubriqueña irá tras la Santísima Virgen de los Dolores. Bueno, el Viernes Santo tenemos unos 30 personas de penitente con el Santo Entierro, unas 20 mantillas, con la Virgen de los Dolores unos 50 penitentes, y después los canastos no los tengo yo aquí, pero estos son menos canastos, yo creo que son 8 de canastos nada más. Es un lo que te he dicho, un corteo más pequeño que el del jueves, pero bueno, tiene también su encanto y la verdad es que tiene momentos muy bonitos también. Este año, pues, Isabel ha hecho una buena gestión ahí, tiene esa vía nueva, tiene a varias chicas que son nuevas, y bueno, pues los ensayos han estado bastante bien, y se les ve a ella, se les ve con muchísimas ganas. Yo creo que de todas las cuadrillas que tenemos nosotros son las que más disciplinadas, y el día de la Virgen de los Dolores, pues todas estaban allí en misa, todas, bueno, la verdad es que es verdad que después tenían la salida profesional, pero bueno, participan más de pleno en todo esto. Sería bueno que todas las cuadrillas pues participaran, tanto los curtos de sus titulares como esto, pero bueno, los látigos y eso no podemos coger todo. Estamos ahí ya para el año que viene porque, bueno, tanto los costaleros del Santísimo Cristo de Yacente, pues dice que es una música que a ellos no les va muy bien para hacer el paso. Entonces ya para el año que viene pues intentaremos darle una vuelta de hoja. Sí, pero en ese sentido también el Gran Poder o el Silencio en Sevilla salen sin música ninguna, música de capilla, por cierto, también el Gran Poder no lleva música de capilla, el Silencio lleva música de capilla y es igual, es lo mismo. Que sí es verdad que a la hora de animarlos a ellos, y eso sí es verdad que no es lo mismo, pero sí es verdad que el empaque, la sobriedad, la seriedad que le da la música de capilla es mucho, y el silencio que se crea, porque es lo mismo que te he dicho antes, los silencios entre Chicotá y Chicotá. La gente que está en la calle ve que viene el Cristo y viene todo el mundo en silencio, entonces la gente guarda un respeto, que yo he estado en Sevilla en procesión en silencio y en Cádiz, que como se suele decir, el silencio se puede cortar, ¿eh? No se oye nada, ni a nadie. Son 4 horas de procesión lo que tenemos habitualmente, ya más o menos lo tenemos ya calculado de un año para otro, y yo espero sobre las 12 entrar, porque como te decía antes, tenemos que preparar todos los enseres que haga falta para el día siguiente, entonces intentamos de el adelantar es para claro. Eso. Bueno, las velas que van a aportar los penitentes, todo lo demás sí es lo mismo, entonces los cereales hay que cambiarlo, hay que limpiarlo y cambiarle las velas. A los faroles también hay que cambiarle las velas. Y bueno, hay que hacer una serie de trabajos que al final vienes a salir de la ermita pues la 1:00, las 2:00 a.m. La imagen de la Virgen de los Dolores con las costaleras que estarán citadas todas sobre esa hora, 12:00 o 12:30, se pone delante, para que ya el viernes pues todo el mundo, toda persona que quiera contemplar la imagen la encuentre de frente y no ahora mismo en la nave lateral como está puesta. Yo creo que calculo que ya saldrán de ahí de la iglesia. Este año queremos que ya salgan un poco antes para que el encuentro, cuando lleguen al encuentro, lleguen las dos imágenes a la vez. Que los costaleros del Santo Entierro después te lleguen ahí, tengan que esperar mucho tiempo, primero no está bonito, y segundo que a ellos los parones largos no les beneficia para nada. Si ellas quieren salir, ellas van a salir, nosotros allí salimos a las 7:30, yo creo que a las 8:10 se pondrán en la calle, incluso se ponen antes, por si, bueno, la banda, la agrupación musical les quiere tocar 2-3 marchas, las que ya quieran, pues ya se pueden recrear ahí perfectamente. Pero eso, queremos que a la hora de que el Santo Entierro llegue allí a la confluencia de calle Magdalena, estén ellas allí también para después hacer el pequeñito encuentro y salir para... Al margen de las salidas procesionales, les contamos que el concejal de Juventud, Antonio Martel, ha presentado en rueda de prensa la Agenda Joven de Primavera. La primera cita tendrá lugar el fin de semana del 15 y el 16 de abril con la celebración de la segunda Feria del Videojuego en la Plaza del Jardín. Además, para el 3 de junio se ha programado la visita al Salón Manga de Jerez y para mayo se convoca el concurso Gamón Joven 2023. En este arduo proceso seguimos trabajando con los más jóvenes de nuestra localidad y lo que hacemos principalmente en nuestro trabajo es propiciar herramientas, actividades y recursos para los más jóvenes. En este caso, pues bueno, venimos a presentar esta agenda joven, fruto de ese trabajo anteriormente de los jóvenes, y en este periodo, como cada año, pues cada estación del año, ponemos en marcha una agenda joven, en este caso primavera, que pone en valor dicho trabajo anteriormente mencionado y bueno, son los diversos grupos de jóvenes que nos han trasladado y bueno, vengo un poco a remarcar esas líneas dentro del uso del programa de apoyo a iniciativas juveniles donde nos trasladan todas esas inquietudes y uno de los proyectos muy importantes que quería yo resaltar hoy son proyectos de microactividades que nos trasladan y nosotros ponemos todos los recursos que tenemos a nuestra disposición. Y en este caso pues ha sido la adquisición de libros de lectura para ese club de lectura que es actualmente existente. Un club de lectura que agradecer, darle agradecimiento, son un grupo de 20 jóvenes donde pues se reúnen cada viernes para debatir, hablar sobre temas literarios y otro tipo de actividades. Y por otra parte también otro grupo de jóvenes que poco a poco a través de este programa se van nutriendo de una comiqueteca que tenemos en la Casa de la Juventud, donde se ha adquirido un volumen considerable de libros en este presente año y especialmente a través de un colaborador de ese club o de ese grupo de jóvenes que principalmente hacen uso de la comiqueteca, ha creado un asistente virtual donde se puede visualizar todo y cada uno de los libros y el género, un poco ver el tipo de libro a través de un asistente virtual que se puede consultar a través de la página web www.juventudbrique.es. Eso destacando lo que son las diferentes iniciativas que de grupos de jóvenes que nos han trasladado y que bueno, y que en esta agenda joven viene plasmada a través del programa Apóyate. Viene resaltado en el programa Apóyate. En otro orden de cosas, pues bueno, estamos en un periodo donde mejora la climatología exterior, lo que son todo lo que son los elementos, y ya venimos a salir más actividades, programamos mayor actividades fuera de lo que es la Casa de la Juventud. Y destacar pues la segunda Feria del Videojuego de Ubrique, que la anterior tuvo el año pasado, la primera Feria del Videojuego, donde fue un número considerable de jóvenes, y este año, pues, qué menos, de realizar esa segunda Feria del Videojuego, que tendrá lugar los días 15 y 16 de abril en la Plaza del Jardín, en horario de 5 a 10 el sábado y por la mañana del domingo de 12 a 4 y de 4 a 7. Durante el desarrollo de esa dicha actividad podrán probarla en los últimos videojuegos, las últimas videoconsolas del mercado, diferentes videojuegos, ¿no?, que se pondrán en marcha, además de lo último en videoconsola, como anteriormente mencioné, y torneos con premios, ¿no? Es decir, serán diversos torneos, dependiendo del número de inscripción, dependiendo de los videojuegos de inscripción, ¿no?, un número considerable que se va a poner en valor, daremos a conocer toda esa información cuando se vaya acercando más la fecha, y podrán disfrutar de todos estos videojuegos, videoconsolas y torneos que se celebrarán durante esas dos fechas. Pues también la visita al Salón Manga de Jerez, hay una gran participación en dicha actividad, hemos querido seguir realizándola esa actividad, fruto de ese trabajo de esos jóvenes que, bueno, como anteriormente, viene hilando un poco de... Tenemos una comiqueteca y lo que sería la parte más tangible, que sería a través de la visita de los salones manga, pues ponemos a disposición autobuses y las entradas para aquellos jóvenes que quieran desplazarse el próximo 3 de junio. Hay feca pues, donde se desarrollará dicha actividad, y el plazo para inscribirse hasta el próximo 26 de mayo a través de la página web www.juventubrique.es. Habrá un pequeño formulario donde todos aquellos jóvenes que quieran participar. Y cerramos con un último apunte. La Fundación López Mariscal ha anunciado el acuerdo al que ha llegado con los tres clubes de fútbol de Ubrique para fusionarlos en uno solo. Desde el colectivo que preside José Luis López señalan que se han mantenido encuentros desde el pasado mes de diciembre con representantes de los tres clubes actuales, Ubrique Unión Deportiva, Club Deportivo Ubriqueño y Atlético Ocuri. La propuesta desde el inicio era unificarlos en una sola entidad y sufragar parte del presupuesto que necesitaría para la nueva temporada. En una nota de prensa remitida a los medios aseguran que todo ello se realiza con el único propósito de promocionar el fútbol de Ubrique, que a su vez supondrá también un impulso de este deporte en el pueblo, convirtiéndose en un gran estímulo para todos los niños, jóvenes, familiares y cualquier integrante que forme parte de este deporte. La única condición solicitada por parte de la Fundación era que ese nuevo club llevara el nombre de Ubrique y que además no estuviera vinculado a ninguno de los tres equipos actuales. Tras varios meses de reuniones, la pasada semana acordaban firmar la fusión y aceptar la propuesta de la Fundación López Mariscal con el propósito de crear una estructura nueva y con un nuevo sistema organizativo. Todo ello bajo el nombre Ubrique Club de Fútbol 2023. Entre los objetivos principales del nuevo club está devolver el esplendor deportivo y estético que merece este deporte y ofrecer al ciudadano ubriqueño volver a disfrutar del fútbol de su localidad de manera conjunta. Es todo, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.